De todas maneras, este pequeño texto no intenta revelar si vos te clavabas a tu hijo recién nacido cuando andabas borracho. Disculpa que me meta, quizás no se lo clavaba, quizás solo le metía la pija en la boca y eyaculaba en su tráquea. Bien a lo macho. Quizás, nunca le hizo más nada que amarlo, como padre, sin importar si estaba borracho o fresco. El pibe de todas formas, es maricón y vaya a saberse el por qué le encantan las pijas ajenas, y eso que nunca estuvo en Colonia Berro o detenido. Quizás, nació puto, o bisexual, como esos de la televisión o la política. Mi opinión, es que tiene el síndrome de Selamastic, es enfermito del culo. Esperen, él tenía como costumbre pegarle a la mujer o putearla en forma pública, además que como la madre hacía abortos y tenía policías, periodistas y militares de su lado, el hijo había heredado parte de la maldad sin límites de su familia. El hermano de él, también daba palizas a la mujer, que había estado presa, y a sus hijastros. Puede que su hijo sea un homosexual, producto de toda la maldad de su familia. Además, su madre siempre fue colaboradora policial judicial, lo que puede reforzar el ocultar la verdad, ya que como hemos comprobado antes, hasta personas de la política y la prensa cuentan con esa clase de impunidad en casos similares. Lo máximo que les toca es que los corren de un medio y se van para otro. Están agremiados, son un pozo negro de mierda humana, tan grande como cualquier otro. Además, están los videos que muestran al pebete jugueteando con los genitales de los perros, y hasta al padre, masturbando a un perro. Creo que en este caso, al aplicar la duda razonable y no acusarlo formalmente, es aprovechar que el hijo es reputi y permitir que se chupe todas las pijas que desee, brindando un servicio a la sociedad. Además, no debemos olvidar que quizás el padre de este pibe puede que también haya sido sometido desde niño por su propio padre, formando una cadena de abusos sexuales familiares continuada por más de 80 años. Eso deja la justicia por el piso, ante los electores y a nuestros patrones, la clase política. Por los derechos humanos vigentes actuales, podemos dejarlo así, y de todas maneras, el hijo salió de sus testículos y después entró en la concha de su madre, demostrando que el derecho paternal, en temas morales, no debería ser tan estricto, si analizamos todo, desde una forma seria y científica. Salió de una pija, no vino del cielo. Por lo tanto, resuelvo por mi parte, cerrar este caso, pasarlo a archivo, y dentro de unos meses, vender el expediente a los medios de prensa. Con esa plata, nos reunimos en la Quinta de Varela y la pasamos bomba, asado, vino, cocaína, prostitutas y maricones pija larga. Ustedes saben cómo es esto, pebetes putos y padres violadores, siempre hubo y habrá, antes, ahora y siempre. No da para calentarse. Lo importante es aprender a vivir, sin calentarse la cabeza. Eso es para los inadaptados sociales y las personas deshonestas. Bueno, nos vemos y celebren la vida. Disfrútenla. Atentamente, por la Suprema Corte de Justicia, su Inmaculada Virgen, Doña Jaime Clara Gordis y la señorita fiscal de todo, Alda Alfonsa Castaldi Culebra.